colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Yanina Orellana, Wanda Machen. Operación técnica. Leo Vázquez. Locución, Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, para los que nos están escuchando. Y sobre todo, un gran saludo a Yanina, que hoy no nos acompaña en esta tarde de Sinestesia, pero los vamos a acompañar junto a Fernando de Trápaga en la operación técnica. Mi nombre es Wanda Machter y vamos a hacer que esta tarde sea, como todas las tardes, muy amena, con muy buena música. Y esto es Sinestesia, así que vamos a estar de 4 a 5 esperándolos, escuchando toda la música que tenemos y repasando un poco la historia y la música del invitado que vamos a tener hoy en el programa. Les cuento que si se quieren comunicar lo pueden hacer en sinestesia@yahoo.com.ar. Si nos quieren mandar un mail, tenemos también MySpace, que es myspace.com/sinestesiaradio. También les paso las repeticiones para que puedan escucharnos en otro momento o volver a escuchar otra repetición de otro programa. Lo pueden hacer los días martes, 18 horas, miércoles, 1 de la mañana y sábados, 20 horas. Bueno, ahora vamos a estar repasando un poquito la historia y la música de nuestro invitado del día de hoy. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Bueno, él es Juan Pablo Arredondo, guitarrista y compositor. Nació en Campana, provincia de Buenos Aires. De chico se dedicó a las cuerdas. Se volcó al jazz al ingresar a la Berklee. Estudió composición con Teodoro Kronberg y tomó clases particulares con el saxofonista Tim Berne. También estudió en el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea. En el 2004 editó por el sello Bau su primer álbum debut, Lo que las paredes oyen, que es lo que estamos escuchando ahora, el track 2, Cartoon. Junto al baterista Carto Brandán y el contrabajista Jerónimo Carmona, donde también hay músicos invitados, como Rodrigo Domínguez en clarinete, Enrique Norris en corneta y Alberto Garatón en saxo tenor. Estamos escuchando a nuestro invitado Juan Pablo Arredondo. Thank you.